amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Gracias, Robertino. Hoy no tardaré mucho tiempo. Es sábado, ¿recuerdas? Y ahora les presentamos la hora de los amantes de los perros, con el profesor Canini. Les saludo, amigos de los perros. Como todos sabemos, el perro es el más inteligente, más leal y de hecho el más noble de todos los animales. ¿Pero qué hay de su amo? Este día hablaremos de un tipo especial de propietario de canes que no tiene nociones de cómo debe tratar a su perro, que lo hace dormir por las noches en una helada y húmeda perrera. Pero él, él duerme cómodamente en su tibia cama. Y después, cuando ya su perro y buen amigo llega a determinada edad, va a buscar su escopeta y dice: ven acá, Fido, vámonos de cacería. Se van los dos, pero solo uno regresa. ¡Robertino! ¡Ya vine! ¡Ey! ¡Robert! ¿Qué demonios sucede contigo? ¡Mis pantuflas! Vaya, eso ya está mejor. ¡Robert! Ya sabes que no debes estar en mi cama. Anda, bájate de ahí. Y vas a quedarte allá afuera hasta que sepas quién es el que manda en esta casa. ¿Qué puede haberle sucedido a Robert? Antes nunca había actuado así. Hoy se inicia la temporada de cacería. ¿Qué les parece? Apuesto a qué es eso. No he llevado a Robert de cacería o de pesca o al campo desde hace años. Sí, señor. Esto es lo que Robert necesita. Esto lo arreglará. ¡Cielos! Ven acá, Robertino. Vámonos de cacería. Ven acá, Robertino. Vámonos de cacería. Yo soy un cazador, yo soy un cazador. ¿Qué pasa, Robertino? Anda delante de mí y busca una pieza. Se van los dos, pero solo uno regresa. ¿Qué esperas, Robert? Robert, ¿qué te sucede? Te has disfrazado igual que los tanques de la infantería. Bien, ahora a defenderme. ¡Robert! ¿Dónde estás, Robert? ¿Dónde estará ese perro? ¡Toma, Robert! ¡Ven, Robert! ¡Robertino! ¡Toma, Robert! ¡Robert! ¡Qué barbaridad! Un oso gigantesco y hambriento. Pero, ¿quién? ¡Robert! ¡Mi heroico perro ha salvado mi vida! ¡Robertino! Esto es curioso. ¿A dónde se habrá ido? Bien, será mejor esperarlo. Ya volverá. Gato Montés Salvaje. Robert, eres un perro heroico y muy leal. Te has peleado con ese gato y solo por mí. A mí no me engañas, solo trata de engatusarme. Cuidado, explosivos, trabajando con dinamita. solo eres heroico y leal, sino valiente. Voy a hacer que te den una medalla por esto. ¿Cómo puedo agradecértelo? Tú descansa ahí, Robert. Pondré la televisión y te traeré un vaso de leche. Saludos, amigos de los perros. Como todos sabemos, el perro es el más inteligente, más leal y, de hecho, el más noble de todos los animales. ¿A dónde habrá ido Robert? Pero usted, señor propietario, está seguro de tratar bien a su perro. Y está usted... ¡Ay! Por razones obvias, este programa será interrumpido temporalmente. Este es el fin. ¿Es todo, amigos?